Programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 14 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos 35 grados de temperatura con cielos soleados. El cielo estará despejado y la temperatura mínima para el día de hoy será de 43, máxima de 65. Para el día de mañana jueves esperan máximas de 65, mínimas de 35 con cielos soleados y despejados. Para el día viernes también se esperan cielos soleados y despejadas, máxima con 59, mínimas de 39. Para el día sábado, fin de semana, máximas de 68, mínimas de 40 con cielos soleados y despejados. Y para el día domingo se esperan máximas de 56, mínimas de 34 con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes se vayan preparando. Va a haber un día un poco fresco como el día viernes, el día domingo. Y para la próxima semana me adelanto un poco y pues también las temperaturas no van a estar tan altas como estuvieron días atrás. Así que pues hay que estar atentos a ello, ¿no? Porque probablemente no vaya a estar haciendo tanto calor como estaba previsto, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La vida me ha enseñado que solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo, que no hay verdades absolutas ni frases perfectas. Vivir y ser feliz es la única meta. No existe mal que por bien o venga. Las cosas más bellas son gratis. Sonreír nada te cuesta. Y el pasado ya olvidado, el tiempo es relativo. Si quieres ven amor y pásalo conmigo. Tiempo. La vida está hecha de momentos y en los detalles más sencillos siento que vale la pena vivir. Vale la pena vivir, vale la pena vivir, vale la pena vivir, vale la pena vivir, vale la pena vivir. Bien, sin preocuparme del día de mañana, disfruto

parecen brillar si un tren silba a lo lejos. Me lo sé, uno tras otro los ve pasar. Mira sus caras, les oye hablar. Para ellas son muñecas. Sirve la vida, si

quiero tanto y tanto, tú bien sabes cuánto, y sé yo tú tanto que quiero decir. Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti. Amor de mis amores, si te vas.

martirio. Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de ciencia y de tecnología. Y bueno, voy a empezar con la de tecnología, de algunos inventos chinos que son los más extraños de la historia, al parecer, según el artículo, pues es lo que nos indica, y ahorita lo estoy viendo y pues sí se me hace extraño, pero a la vez se me hacen prácticos, ¿no? Uno de ellos es una maleta que es como un scooter y pues ahí va la persona, ¿no? Cuando se tiene que transportar de una terminal a otra, me imagino, cuando vas de viaje. Pues es de gran ayuda, ¿no? Hay una creencia popular de que los chinos son muy habilidosos, por lo menos en lo que a las máquinas se refiere. Muchas personas en China invierten gran parte de su tiempo en inventar y producir obras electrónicas muy parecidas a otras que cuestan auténticas fortunas. Y bueno, la primera que les digo, hicieron una réplica veloz en la ciudad de Tangshan, a 180 kilómetros de Pekín. Chaoxiu conduce una réplica casera de Fórmula 1 construido con hierros reciclados y la verdad se ve muy bien. También otro pequeño transporte en Shanghai, Su Chiyun, conduce una pequeña moto que él mismo ha creado y ahorita la estoy viendo y pues una moto súper pequeñísima, prácticamente casi pues parece que va en un... en una bicicletita de una niña de 4 años aproximadamente, pero es una moto. También en Chang, un agricultor con gran interés en inventos científicos en el interior de su propio submarino, pues ha creado 7 submarinos como el que ahorita yo estoy observando y parece una cabeza de los Simpson, algo así, y pues sí se ve curioso. ¿Qué otras cosas? Un caballo mecánico. Su Do Chen se desplaza en caballo mecánico por las calles de Chillán. Tiene 1.5 metros de altura y cuenta con 2 ruedas de apoyo. Este también está impresionante. Yo creo que si le pusieran una carcasa o bueno, la parte de, del cuerpo del caballo, pues sí aparenta ser un caballo, porque le pusieron el cuello y la cabeza al caballo, pero todo lo demás es como tipo robótico, ¿no? Y un mini coche de lujo, Wu, que es un agricultor, conduce una réplica de un Lamborghini que él mismo fabricó con la ayuda de su nieto, a quien quiere pues regalárselo. Un avión casero, así como lo escuchan, un hombre camina pues junto a una réplica aún sin finalizar de un Aerobus A320. Quién sabe si vaya a funcionar o nada más es de decoración, ¿no? Y también un electrónico, pero de madera, un auto electrónico de madera. En la ciudad de Shenzhen, Liu Fulong prueba su magnífico coche de madera que pesa más de 200 kilogramos, alcanza los 30 kilómetros por hora y circula hasta 20 kilómetros después de reposar. Y un robot en casa con control remoto, Tao Xiangli, dirige su propio robot construido con piezas viejas y componentes electrónicos de segunda mano. Y ese pues sí está increíble, ¿no? Con todo con reciclado y pues sí está impresionante este. Y bueno, así como eso, pues ustedes pueden encontrar este artículo. También hicieron un avión reciclado en la villa de Xiahe, cerca de Shenzhen, en Linjunchun. Y otros familiares pues trabajaron en este avión que fue improvisado con hierro reciclado. Y bueno, yo creo que ustedes estaría bien que lo vieran, que buscaran el artículo. Lo pueden encontrar en Stars Insider. Y ahí es donde están los inventos chinos más extraños de la historia. Y bueno, pues a ver si se puede publicar también en la página de Facebook para que ustedes lo puedan observar, ¿no? Y la otra información que les tengo que es muy importante es para las personas más jóvenes que pues hay una información en la que están diciendo que los más jóvenes, las personas más jóvenes están corriendo riesgo de sufrir coágulos sanguíneos por la vacuna de AstraZeneca. Y las decisiones tomadas por los países europeos de limitar la vacuna Oxford-AstraZeneca a las personas mayores ha contribuido a aumentar el interés por cualquier posible riesgo que se plantee a los receptores más jóvenes de la inyección. Según se informa, el regulador de salud del Reino Unido está considerando una propuesta para restringir el uso de la vacuna en personas más jóvenes debido a preocupaciones sobre los extraños coágulos de sangre. Dos fuentes de alto nivel le han dicho a este programa que si bien los datos aún no están claros, hay cada vez más argumentos para justificar ofrecer a las personas más jóvenes, por lo menos menores de 30 años, una vacuna diferente. Fue lo que informó Channel 4 News el día de antier. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido ha dicho que no se ha tomado ninguna decisión y ha subrayado anteriormente que los beneficios de la vacuna para prevenir que las personas se enfermen gravemente o mueran de causa de COVID superan con creces cualquier posible riesgo de coágulos sanguíneos. Pero bueno, lo cierto es que están sucediendo estos casos y pues no deberían, ¿verdad? Entonces, pues qué bueno que por lo menos lo están dando a conocer y ya así puedan tener otras alternativas. Sabemos que no nada más existe el AstraZeneca, existe Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y pues otras, ¿no? Otras marcas de vacunas que pues han tenido menos consecuencias. Esperemos que así continúe y que pues puedan encontrar, ¿no?, por qué está sucediendo esto. Obviamente no lo están haciendo de adrede, no es que sepan ellos de que vamos a poner esta vacuna y va a causar esto. Pues no, recuerden que todo esto fue muy rápido y pues en algunas personas puede causar algunas reacciones que en otras pues simplemente no van a aparecer, ¿no? Entonces esperemos de que pues puedan retirar esta vacuna, sobre todo pues a los jóvenes menores de 30 años, para que no puedan pues presentar estos signos, ¿no?, colaterales. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita en el segmento de Conociendo Tu Meta te voy a hablar un poquito del eucalipto, algunos remedios, algunos consejos caseros que te van a ayudar. Así que pues vámonos a la pausa y ahorita volvemos rápidamente. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 28 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento del segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy les voy a hablar acerca del eucalipto. Yo creo que ustedes tal vez no saben de algunos de los remedios en los que se puede utilizar el eucalipto, y tal vez tú estás buscando alguna medicina o algo que te ayude en algo que está sucediendo en ti y no tienes tal vez idea, ¿no?, de que el eucalipto te puede ayudar. El eucalipto y su aceite tienen una sólida fama por su aroma y antigua tradición medicinal. Aunque se destaca como descongestionante y expectorante en infecciones respiratorias del tracto superior o inflamaciones, la evidencia científica avala más bondades, y bueno, una de ellas es de que el eucalipto es antibacteriano. El aceite de eucalipto se encuentra en jarabes y pastillas, así como en inhaladores de vapor, ungüentos y cremas de venta libre. De hecho, muchas personas, incluidos los profesionales veterinarios, lo utilizan de manera tópica para su actividad antibacteriana. Sus infusiones se pueden aprovechar para desinfectar y limpiar heridas, cortes y úlceras. También te ayuda como enjuague bucal. Sus propiedades antibacterianas también permiten que el eucalipto se use como ingrediente para algunos enjuagues bucales y preparados dentales. Por ejemplo, el enjuague bucal Listerine es una combinación de aceites esenciales de eucalipto, mentol, timol, salicilato de metilo, que demostró su eficacia en la reducción de la placa dental y la gingivitis. Y también puedes hacer gárgaras para utilizarlo como infusión. Te ayuda en dolores de garganta. Varios remedios naturales hechos con eucalipto pueden ayudar a aliviar el dolor o irritación de la garganta, caramelos, jarabes e incluso baños de vapor. Al igual que en el caso anterior, se pueden usar las hojas frescas en infusiones o para hacer gárgaras. Recuerda que nunca debes de aplicar sobre la boca o ingerir su aceite, ¿ok? Eso es muy importante. También te ayuda a destapar la nariz. Si tu nariz se ha irritado de tanto limpiarla, aplica una cantidad pequeña de ungüento de alcanfor y eucalipto, y este último abrirá las vías respiratorias y evitará la congestión, mientras que el alcanfor aliviará el dolor y la irritación en la piel. Y con las hojas de eucalipto también se puede preparar un vaporizador casero y aspirar sus vahos expectorantes. Te ayuda también a combatir la tos. Expertos en el mercado de la Sonora en México señalan que existe un compuesto de herbolaria mexicana para aliviar la tos y el asma, elaborado con plantas como gordolobo, bugambilia, tejocote, palo mulato y eucalipto. Se prepara una infusión con estos ingredientes y se toma durante el día. Es repelente de insectos. Esta yo no me la sabía, y yo creo que para cuando vayamos a acampar, que no soy mucho de acampar, ¿no?, pero para cuando se presente el momento, pues voy a utilizar mejor, ¿no?, el eucalipto. El eucalipto es un efectivo repelente de insectos. Puedes poner aceite en un vaporizador o preparar una infusión con hojas y luego rociarlo en el ambiente. Incluso preparar algunas hojas secas por tu despensa, que mantendrá alejados a los visitantes indeseados, ¿no? Usar el aceite de eucalipto limón como repelente, como el Repel Lemon Eucalyptus, está recomendado a nivel oficial. O sea que ya te lo venden también. Parece un resistol, aquí lo estoy viendo. Parece un frasquito de resistol, pero no. Es el repelente de insectos hecho con eucalipto y limón. También te ayuda a combatir la hinchazón. El pie de atleta es una infección que suele ocurrir a las personas cuyos pies sudan demasiado cuando usan zapatos cerrados, y esto produce sarpullido, descamación o comezón. Y si sufres esta afección, puedes probar con baños de pie, preparándolos con unas gotitas de aceite de eucalipto, patchouli y lavanda en agua. Elementos de cualidades antifúngicas y refrescantes. También es antiviral. El herpes zóster es una reacción que se produce por la reactivación del virus de la varicela en el cuerpo, ocasionando un sarpullido doloroso. Y para aliviar las molestias que provoca, puedes colocarte compresas o darte un baño con alguno de los siguientes aceites diluidos en agua. Puede ser aceite de manzanilla, de geranio, de lavanda, melisa o eucalipto. Así que pues eso te va a ayudar también pues a combatir el herpes zóster, ¿no? Estos tienen propiedades analgésicas y antivirales. Y bueno, pues ahí está esa información. También inclusive ayuda para la artritis. Diferentes investigaciones encontraron que utilizar el eucalipto durante la aromaterapia ayudaría a aliviar el dolor y la depresión y aumentaría las sensaciones de satisfacción en pacientes con artritis. Sin embargo, la evidencia es preliminar y se necesitan pues más estudios que respalden este beneficio, pero por el momento lo puedes usar. Si no te lo quita, por lo menos te relaja, ¿verdad? Precauciones y límites. El eucalipto debe usarse con precaución en conjunto con otros medicamentos, especialmente los que disminuyen el nivel del azúcar en la sangre. Además, puede aumentar la somnolencia causada por algunas hierbas como la manzanilla alemana o bálsamo de limón. Y se recomienda usar el aceite de eucalipto con mucha precaución, ya que la ingesta oral, incluso en pequeñas cantidades, puede causar reacciones graves. Así que antes de usar el eucalipto, consúltalo con tu médico y pues trata mejor de que sean en infusiones, que sean en aceitito, que no lo tengas que ingerir para que tengas menos riesgos, ¿no? Y bueno, las fuentes consultadas para este artículo fueron la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Clínica Mayo, Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y este artículo lo pueden encontrar en Hola Doctor. Y pues el título es Remedios Caseros con Eucalipto. Ahí está, amigos y amigas. Ahora con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿y esto me ayuda para mi metabolismo? Claro que sí. Mientras estés más relajado tu metabolismo, pues tu metabolismo funciona mucho mejor. Tu cuerpo, tus órganos te lo van a agradecer. Y con ello pues vas a tener más energía, ¿no? Mientras el metabolismo no esté lento, pues todo debería de funcionar a la perfección. Ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. We'll be right back. 8 de la mañana con 40 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy continuamos en el capítulo 14. Nos habla sobre las enseñanzas en favor de la verdad. Y hoy nos toca el apartado número 6. Y el apartado número 6 se titula La luz de la comunicación. Y bueno, en este apartado, en la luz de la comunicación, aquí nosotros podemos intercambiar la oscuridad por la luz. Así que si, no sé, bueno, no sé qué está pasando ahorita por tu mente, si hay algunas preocupaciones, si hay algún temor, si hay alguna rabia o alguna incomprensión, pues aquí es el momento justo para que tú puedas intercambiar esta oscuridad, para que puedas ver la luz, ¿no? Muchas veces por ignorancia nosotros creemos que lo que estamos viviendo es mejor que lo que podríamos estar viviendo si nos quitáramos el ego y nos quitáramos todos nuestros juicios y prejuicios, ¿no? Sin embargo, el estar viviendo como estamos viviendo, con estos pensamientos en los que nos importa más las cosas temporales que las cosas eternas, esa, en este instante de, bueno, con estos pensamientos, es donde realmente estamos viviendo algo muy conflictivo, ¿no? Algo que realmente nos hace sentir inseguros, que nos hace sentir desprotegidos. Y pensamos nosotros que aquí estamos protegidos, si con nuestros pensamientos nos estamos diciendo, bueno, ahorita yo me tengo que proteger de esto, entonces tengo que pensar esto y tengo que actuar y tengo que planear y planificar. Y pensamos que ese tipo de pensamientos realmente nos dan seguridad, nos dan confort, nos dan una forma de prevenirnos de algo. Y lo digo entre comillas, cuando no es así. Ese tipo de pensamientos son los que realmente nos llevan a esta oscuridad. Es como si nos estuviéramos sumergiendo debajo del agua y estamos yendo más y más profundo y nos estamos alejando más de la luz, ¿no? De la orilla del mar o del océano. Entonces, ¿quién obviamente consciente puede decir, sí, acá en el fondo del océano estoy totalmente inmerso en la luz? Pues nadie va a decir eso, ¿no? Cuando estás consciente te das cuenta de que te estás sumergiendo constantemente en este océano y estás retirándote de esta luz y te metes más en la oscuridad, y en esa oscuridad obviamente vas a temer. ¿Por qué? Porque todavía se vuelve más tenebrosa y obviamente todo momentos que no son lúcidos, pues nos sumergen en pensamientos de estrés, en pensamientos de ansiedad. Se vuelve todo muy aterrador y no comprendemos el significado, ¿no? Por eso después vienen estas preguntas, y ahora, ¿cómo voy a salir de esto? Tú no conoces mi vida, o sea, ¿cómo vienes y me dices esto a mí? O nada de lo que me digan, o sea, me va a hacer cambiar de opinión, o nada de lo que me digan me da ánimo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se debe a que estamos totalmente sumergidos ahí en el océano y acá afuera nos están diciendo, ¡hey, ven, aquí está la luz! No, ahí no está la luz. Cada vez que nos dicen, despréndete del pasado, despréndete del futuro, nos están diciendo, aquí está la luz, y nosotros, no, acá en el fondo del océano, aquí está la luz. ¿Cuál es el fondo del océano? Creernos el pasado, preocuparnos por un futuro. La serena luz que tú estás buscando, en la que el Espíritu Santo mora, está dentro de ti. Y es sencillamente una luz donde todo está al descubierto, donde no hay nada oculto y por ende no hay nada que tú tengas que temer. El ataque siempre cederá ante el amor si se lleva ante este y no se mantiene oculto de él. No hay tinieblas que la luz del amor no pueda disipar a menos que se mantengan ocultas de la influencia benéfica del amor. Entonces, el amor lo puede todo, el amor lo alcanza todo. El amor puede curar, obviamente, y puede pues quitar esa separación que estamos poniendo constantemente en nuestras vidas, con los demás, con nuestros hermanos, con toda la gente que está en nuestra vida, ¿no? Vamos a otorgarle el día de hoy seguridad a la gente que está en nuestras vidas. Vamos a otorgar amor a la gente que forma parte de este mundo. A veces nosotros pensamos que nada más la gente con la que vivo es a la que le voy a otorgar amor. Inclusive dices, es muy difícil otorgarle amor a mi familia o a tus hijos o a tus hermanos, qué sé yo, ¿no? Y si eso te hace difícil, pues me imagino que se te va a hacer más difícil querer otorgarle amor a una persona con la que tienes conflicto y que no es tu familiar. O otorgarle todavía amor a todo el mundo. Es decir, no puedo otorgarle a mi familia, ¿cómo lo voy a otorgar a alguien más? Entonces, ese tipo de pensamientos obviamente nos alejan de la paz, nos alejan de la tranquilidad, nos alejan de la luz, nos hacen sumergirnos en ese océano de oscuridad. Nuevamente, ¿por qué? Por ignorancia, porque pensamos que sabemos todo y creemos que las cosas son así, y no son así. Obviamente cuando estás en la oscuridad todo es temible, pero cuando estás en la luz puedes ver con claridad y nada le vas a temer. El amor puede vivir en la luz, ¿por qué? Porque es su naturaleza. Y lo único que es real es esto, el amor. Entonces todo lo demás desaparece, todo lo que no es real desaparece. La muerte cede ante la vida, simplemente porque la destrucción no es verdad. La luz de la inocencia desvanece la culpabilidad con su fulgor, porque cuando se pone una al lado de la otra, la verdad de una hace que la falsedad de la otra resulte perfectamente evidente. Nosotros consideramos la separación como un medio de interrumpir la comunicación con nuestro Padre. Y el Espíritu Santo la reinterpreta como un medio de restablecer lo que nunca se interrumpió, pero que sí se había velado. Nosotros pensamos que sí está interrumpida esta conexión, ¿no? Con nuestro espíritu, con nuestro ser, pero realmente no está. Nada más está en nuestra mente esa creencia. Que es lo mismo que hacemos con nuestro pasado. Traemos recuerdos que son pensamientos que hemos almacenado en nuestra mente por si lo vamos a necesitar, ¿sí? ¿No? ¿Y qué es lo que hacemos? Ese por si lo llegamos a necesitar, lo estamos usando en todo momento. Pasando desapercibido este instante presente. Obviamente el futuro, el pasado, o sea, nos ayuda, ¿no?, para hacer cosas en este mundo terrenal, ¿no? Sin embargo, esas cosas no son las que realmente nos van a llenar de paz o de satisfacción o de felicidad. Yo no te estoy diciendo borra toda tu memoria y ya no pienses en nada, porque entonces vas a decir, ay, entonces, ¿cómo me voy a desenvolver en este mundo? Lo que te estoy diciendo es que realmente el pasado no es lo importante en tu vida. El pasado no es el que va a influir para que tú estés en paz o para que tú estés feliz, al igual que el futuro. En el futuro no vas a encontrar la felicidad. ¿Por qué? Porque nunca va a llegar el futuro. En el pasado no está tu felicidad. ¿Por qué? Porque ya no te puedes regresar a ese momento. eso es lo que tenemos que comprender. Mucha gente añora su pasado y dice, ay, cómo me gustaría estar en este momento de mi vida en el que fui muy feliz. Y cuando estamos en ese momento, nunca pues te diste cuenta, ¿no?, de lo feliz que eras hasta que lo empiezas a comparar con otro momento. Y eso realmente lo hace realidad, que ahí fue donde nada más fuiste feliz y ahora ya no. Pues no lo hace realidad. ¿Por qué? Porque ese mismo pensamiento que tienes acerca de ese pasado en el que fuiste feliz, ese mismo pensamiento lo puedes ahorita tener y decir, ese es el momento más feliz de mi vida. Pero no. Nos gusta pensar que en el mañana, que en el mes que viene, que en el próximo año o en un par de años o más, ahí voy a ser muy feliz. Cuando ya logre todas estas metas. Somos tan ¿cuál es la palabra? Tan seguros. Somos tan seguros de creer que vamos a llegar a ese momento que ponemos toda nuestra vida y todo nuestro empeño en ese momento que no estamos viviendo, que se llama futuro. ¿Y qué pasa? Que en un abrir y cerrar de ojos llega un momento en nuestra vida en que la vida nos sacude y nos dice, a ver, despierta, estás aquí. Y nos puede hacer de una manera muy sutil como de una manera muy cruel, dependiendo de qué pensamiento tengamos al respecto, ¿no? O cómo nos estamos sintiendo. La muerte de un ser querido nos hace pues despertar también de que somos cuerpos temporales, que todos nuestros cuerpos son temporales y que en un momento también nosotros vamos a dejar este mundo, ¿no? Y eso no es una crueldad, todos sabemos, esa es la naturaleza de la vida. Pero eso no quiere decir que uno muere para siempre. Esa creencia que tenemos acerca de la muerte, pues es la que nos hace sufrir, es la que nos hace temer, es la que nos hace pensar en todo eso que nos duele, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea realidad. Podemos pensar que cuando perdemos a un ser querido, este ser querido nunca se fue, nunca se ha ido, ni se va a ir. Así como cuando tú te vas de viaje y dejas a tu familia, tú sabes que tu familia está ahí y tu familia sabe que estás por ahí, ¿no? Lo mismo pasa cuando dejamos nuestro cuerpo. Se fue por ahí, pero ahí está, ¿no? Entonces, el día de hoy, la única función del Espíritu Santo es facilitarnos la comunicación. Y para poder restablecerla, tenemos que eliminar todo aquello que lo obstaculiza. Entonces, no vamos a ocultar nada. Vamos a irnos hacia este momento en el que reconocemos que la dulzura está en el presente, que la paz está en el presente, que la luz está en el presente y que cuando estás en la luz no hay nada que temer, no hay nada oculto. Se abren todas las puertas y entra toda esta luz y se te muestra todo. Todo lo que tú necesitas saber. No hay nada oculto, no hay ningún secreto. Todas las puertas están abiertas de par en par. ¿Para qué? Para recibir a su hijo. ¿Quién es su hijo? Eres tú. Y es así como la luz de la comunicación entra en nuestras vidas y la compartimos con los demás, con nuestros hermanos. Y dejamos de temer, dejamos de creer en todo eso que le hemos dado importancia y que realmente pues no ha servido absolutamente para nada. Y bueno, vamos a irnos con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 108 y nos dice: dar y recibir son en verdad lo mismo. Dar y recibir son en verdad lo mismo. La visión depende de la idea de hoy. La luz se encuentra en ella, pues reconcilia todos los aparentes opuestos. ¿Y qué puede ser la luz sino la resolución, nacida de la paz, de fungir todos sus conflictos y pensamientos erróneos en uno solo, en un solo concepto que sea completamente cierto? Incluso este desaparecerá, ya que el pensamiento que se encuentra tras él aparecerá para ocupar su lugar. Y ahora estás en paz para siempre, pues en ese punto al sueño le llega a su fin. Yo creo que es el momento de despertar, de salirnos de nuestras pesadillas mentales y que creíamos eran reales, para poder contemplar la verdadera luz. ¿Por qué? Porque esa verdadera luz hace posible la verdadera visión. Y no es la luz que los ojos del cuerpo contemplan, es un estado mental que se unifica en tal grado que la oscuridad no se puede percibir en absoluto. Ya no hay momento para que temas, ya no existe ese momento oscuro en tu vida que dices tú: no quiero recordar esto porque me hace sentir muy mal. Puedes ir a tu pasado y puedes contemplarlo porque está lleno de luz. Todo lo que tú te imaginabas, todo lo que tú pensabas, todo lo que tú creías que te dañaba o que te aferraba, no es cierto. No te va a dañar. ¿Por qué? Porque está contigo el Espíritu de Dios o el Espíritu de tu maestro o de tu guía. O simplemente la vida está ahí para ti, para protegerte, para decirte que puedes contemplar tu pasado sin temor. Ahora que si aún con todo y esto sigues temiendo ciertos momentos de tu vida, ciertos recuerdos que tienes en tu mente, entonces tómate un tiempo, el que sea necesario, para que tú puedas contemplar ese momento de tu vida y ya no sentir miedo, ni dolor, ni odio. No sé qué sentimiento es el que se manifieste, pero cuando tú ya puedas contemplar esos momentos de tu pasado sin temor, sin miedo, sin vergüenza, entonces es ahí cuando ya has despertado. Es ahí cuando ya estás en la luz y ya puedes ver todo lleno de luz. Es cuando has sanado. Y es ahí cuando tú tienes el poder de sanar. ¿Por qué? Porque puedes ver a todos los demás impecables. Los puedes ver en la luz, los puedes ver sanos y los puedes contemplar como realmente son. Hoy vamos a practicar el caso especial de dar y recibir. Vamos a utilizar la sencilla lección de dar y recibir son en verdad lo mismo. Hoy intentaremos ofrecerle paz a todo el mundo y ver cuán rápidamente retorna a nosotros. La luz es tranquilidad y en esa paz se nos concede la visión y entonces ahí podemos ver. De este modo vamos a dar comienzo a nuestras sesiones de práctica con las instrucciones para hoy y afirmamos, dar y recibir son en verdad lo mismo. Recibiré lo que estoy dando ahora. Luego vas a cerrar tus ojos y vas a pensar durante 5 minutos en lo que quieres ofrecerle a todo el mundo, para así disfrutar de ello. Podrías decir, por ejemplo: le ofrezco sosiego a todo el mundo. Le ofrezco paz interior a todo el mundo. Le ofrezco ternura a todo el mundo. Vamos a repetir cada frase lentamente y luego vamos a hacer una pequeña pausa esperando recibir el regalo que diste. Este te llegará en la misma medida en que lo diste. Te darás cuenta de que recibes una retribución exacta, pues eso es lo que pediste. Entonces

puedas ver su arco iris. Desconozco al autor. Recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: Dios está contigo en la calma y en la tormenta. De la mañana con 8 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles mitad de semanita. Ya llegó aquí mi perrita, dice que por qué no la invité desde el principio del programa, que ella quería venir, pero bueno, apenas acaba de salir de su cuarto. Y bueno, espero que tengan un excelente día. Los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Recuerden que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, en 3 horitas más, hora de las montañas. También les recomiendo para las personas que ya están o que viven acá en Estados Unidos y ya pues están en la edad mayores de 16 años para obtener la vacuna del coronavirus, pues les informo que se informen, valga la redundancia, que entren a la página de... A ver, déjenme, les digo cuál es, porque a mí me llegó la notificación. ¿Cuál era? Bueno, es que mandan un link y ya pues cuando lo abres tienes, pues puedes observar, ¿no? Pero bueno, para los que tienen seguro médico, pueden entrar a Intermountain healthcare.org, health wellness promotion business Bueno, es bien larga. Mejor entren a Intermountain. Si no tienen seguro médico, no importa. Ahí es para que se puedan obtener la vacuna, para que puedan hacer una cita en línea y para que puedan obviamente programar, ¿no? Y ahí están los lugares donde pueden obtener la vacuna, les dicen los días, la hora, y si pues lo hacen pues pronto, probablemente vayan a encontrar cupo. A mí me llegó el día de ayer y me pasó que me estaba registrando y pues de los hospitales que me salían pues ninguno había cupo, y de repente pues yo dejé ahí la aplicación, bueno, dejé la página ya con todos mis datos y me volví a meter y me aparecían que sí había disponibles ciertos días, y entonces pues igual no lo hice porque estaba tratando de programarlo también con mi esposo, porque mi esposo a él ya le tocaba, pero se le pasó la fecha también. Entonces, al final de cuentas, les digo que si no encuentran, no se preocupen, dejen ahí ya todos sus datos, no cierren la página para que después vuelvan a checar, porque de repente se abren cupos tal vez de alguna persona que ya fue vacunada en algún otro lugar, entonces llama para cancelar o porque les quedó ahí la vacuna, qué sé yo, entonces ya está disponible para alguien más. Y pues no puedes elegir en cuál vacuna quieres, si es que están ahí disponibles o si hay espacio, pues sí, dices tú, bueno, pues está la de Moderna, está la de Johnson & Johnson, está la de Pfizer, y están disponibles todos estos horarios, pues ya tú puedes decidir cuál, ¿no? Pero hay unos hospitales en que nada más están aplicando un solo tipo de vacuna. Entonces, la única que es dosis única creo que es la de Johnson & Johnson. Y Moderna y Pfizer son de dos vacunas. Una te vacunan y a los 21 días te ponen la otra, que es la de Pfizer, creo. Y con la Moderna te lo aplican y a los 28 días te aplican la segunda dosis. Algo así por el estilo, ¿ok? Así que háganlo, no tengan miedo. Infórmense también acerca de los ingredientes que tienen. Ahí está toda la explicación muy clara. Te dice qué es lo que tienes, si eres alérgico a esos ingredientes o bueno, lo que tiene ahí. Y si tienes algún problema, pues ahí también te dicen que te quedes por lo menos una hora más en observación y cosas así. Así que está todo muy bien cuidado. No tengan miedo, no teman y pues espero que ya pronto todos podamos estar vacunados, ¿verdad? Y bueno, ahora sí me despido, amigos y amigas. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.